hold you and I squeeze you. I tell you that I love you each and every night. And let's just say our love is strong. Would you know where you belong? Or would I have to show you and I teach you? Hold you and I please you to show you that you belong. Son las 9:59 en la X96.5. ¿Cuál es el encanto de Cali? Algunos dirán que la brisa, otros su clima o gastronomía. Pero seguramente Cali no sería así de encantadora sin la calidez de su gente. Más que una ciudad, es nuestro hogar. Revivamos juntos su inagotable encanto. La X96.5 Cali. Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10 en punto de esta mañana de sábado, con un sol increíble en la ciudad de Cali, estamos con ustedes acompañando este conteo con los éxitos actuales de nuestra música. Estas son las 20 de la X. Bienvenidos a los que por ahí apenas llegan. Y nuevamente el abrazo para todos los que desde temprano estaban allí disfrutándose de nuestros archivos X. Aquí estamos con ustedes listos para entregarles este resumen que hacemos semana tras semana con las canciones que ustedes más nos solicitan y por supuesto con las que están en estos momentos votando por... pues que asciendan o desciendan o salgan de nuestro conteo. Ustedes nos ayudan a darle forma a cada edición de estas 20 de la X, que bueno, van llegando a su final en este 2024. Ya no nos restan sino pocas ediciones del conteo para llegar a la última, a la que será la última edición, que viene con un gran resumen del año. Ustedes lo conocen, este espacio como las 96 de la X, que por supuesto este año estarán cerrando toda nuestra programación 2024. Ya más adelante les daremos detalles de cómo será la edición 2024 de nuestro gran resumen de las 96, para que nos acompañen como siempre lo hacen año tras año y tengamos pues ese cierre magnífico con el gran resumen de todo lo que ha sonado este año a través de nuestra estación. Y juntos vamos a escoger pues la canción más importante, la canción del año para la X96.5, que será pues nuestra número uno. Vamos a hacer el resumen de nuestro conteo en esta edición, de las posiciones que en estos momentos pues están en las primeras casillas del 5 al 1. Así está la edición más actual de nuestro conteo. En la casilla número 5, Post Malone con Morgan Wallen, juntos en I Had Some Help. All by myself. Don't act like you ain't helped me pull that bottle off the shelf. Be deep in every weekend. En la posición número 4 están Chapel Run con Good Luck Babe. La que ha sido el suceso de esta última este último casi semestre del año. Es Shabuzi con Abortion Tipsy, que ha estado en el número uno de los Estados Unidos ya por una cantidad grandísima de semanas. Aquí está en nuestro conteo en la posición número 3. There's a party downtown near a few streets. Everybody at the bar get tipsy. Everybody. Bruno Mars y Lady Gaga también hacen parte de estas cinco canciones, las más importantes de la X, en el segundo lugar con Die With a Smile. Y en el primer lugar, Billie Eilish se corona como la número uno actual de nuestras 20 de la X con Birds of a Feather. Una canción que precisamente anoche le permitió a un oyente llevarse uno de nuestros premios en nuestra gran noche de aniversario. Y pues Lu adivinó, bueno, no adivinó, le pegó a la canción donde era, en el momento que era, y se llevó uno de nuestros fantásticos premios porque contestó acertadamente a esta pregunta. Yo pensé que se iban a rajar, la verdad. No, tenemos oyentes muy fieles y de eso nos dimos cuenta anoche en nuestra fiesta de aniversario. La X, 30 años contigo, la pasamos increíble con ustedes, y también lo más bacano es que premiamos su fidelidad. Venimos de allá, acabamos de llegar apenas del remate de la fiesta. ¿Dormir? Dormir. Mentira, nos fuimos muy juiciosos a dormir porque sabemos que tenemos un compromiso con ustedes acá en nuestro conteo, y dijimos, hombre, no, ¿cómo no vamos a estar pendientes de los oyentes? Que bueno, por X o Y razón no estuvieron acompañándonos. Sé que muchos lo hicieron de corazón. Por acá me encuentro un poco de mensajitos en el WhatsApp diciendo, hey, me imagino que la están pasando delicioso, hey, me imagino que no sé qué. Algunos despistados preguntando a las 7, oiga, ¿qué hora empieza el evento? Otros, oigan, todavía hay boletas, y con el link ahí, pero bueno, en fin, fue una oportunidad bonita, hermosa, de verdad, de encontrarnos con mucha gente, de conocer los rostros de mucha gente, de compartir ese gusto musical, de disfrutar de nuestros DJs que se fajaron una noche. Mejor dicho, es indescriptible lo que hicieron cada uno de ellos. Fue increíble, qué chévere que en una próxima oportunidad muchos de ustedes se animen si no lo hicieron. Yo sé que van a ver nuestras historias en Instagram y se van a pegar una antojada porque es que la pasamos tan rico. De verdad que sí. Así que si usted fue anoche y ya está de pie, porque vimos mucha gente, bueno, mucha gente se quedó hasta el final. Sí, sí, a sobre las 3 de la mañana estuvimos finalizando el último toque con nuestro queridísimo Joker, un toque que arrancó con, como estaba previsto, con DJ Gada, que luego pasó a manos de Carlos Bay, que digamos fueron los dos DJs que estuvieron más en esta etapa de los 70 y 80 con, ajá, muchos éxitos del mundo pop, algo de rock, high energy, música disco. Eso estuvo increíble, esa primera parte, y luego nos fuimos poniendo y subiéndole un poquito más el tono con Animal y una increíble performance también allí con muchas de esas canciones que la gente se coreaba. Y después Danny G te puso ese toque moderno también con toda su música en su session, y finalizamos con Joker, que les dimos la sorpresa anoche, Joker tocando con Miss Candy, con un performance también increíble que logró emocionar muchísimo a la gente, y gracias a nuestra querida Miss Candy, que también es DJ de esta casa y que pues accedió a acompañarnos ahí en los tornamesas un buen rato. No estaba muy programado, como muy definida la cosa, pero ella dijo, de una, yo me subo a tocar. Claro. Muy querida y muy bella Miss Candy, la queremos mucho. Preciosos, una pareja increíble, y además que la dan toda en... justamente sobre el escenario. Entonces, bueno, chévere que ustedes en una próxima oportunidad, como les digo, se sumen a esta iniciativa tan chévere, porque la vamos a pasar muy, muy, muy bien. Mucha gente decía ayer, ay, queremos repites, hasta los DJs, que bueno, ¿cuándo es la próxima? Así es que de pronto los sorprendemos antes de que finalice el año y hacemos otro encuentro fantástico de estos. Así que si usted estuvo allí, pues cuéntenos cómo la pasaron a través del 318-860-9616. Ahí vamos contándonos detallitos de anoche, mientras les vamos contando cómo se mueven los éxitos en la X96.5 con esta nueva edición de nuestro conteo. Bueno, ¿esta es la edición cuál? Esta es la edición número 45. Ay, Dios mío, ya nos estamos acercando, a la última edición del año. Ustedes ya saben que después de eso viene el conteo con el resumen de todo lo que fueron las 20 de la X, pero versión extendida, o sea, las 96 de la X, y la vamos a pasar también increíble. Ey, ¿qué tal si nos vamos entonces con las tres últimas posiciones para esta edición 45? Ahí tenemos a Calvin Harris junto a Lisa Rose, a Hozier y a Sabrina Carpenter. Puesto número 20 para Body Moving, una de esas canciones que te pone a bailar y que lleva ya bastante tiempo dentro del conteo. 19 semanas completa en las 20 de la X. La semana pasada también estaba justamente en el puesto número 20, así que hace repitis. Y finalmente en el número 18, ahí tenemos a Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. 19, en el 19 tenemos a Hozier con Too Sweet, 23 semanas completa dentro de las 20 de la X. La semana pasada justamente también estaba en el puesto número 19, así que hace repitis. Y ahora sí el número 18. Ahora sí Sabrina Carpenter está en el 18 con Please, Please, Please, perdiendo una posición. Del lugar 17 baja al lugar 18, son 12 semanas que lleva esta que está allí peleándose el título de una de las chicas del pop de este 2024. Así nos vamos entonces con las posiciones 20, 19 y número 18 en nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 20. ODB and my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat of my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Deep, deep down, baby. Baby, now and then, don't you just wanna wake up?

Sabrina Carpenter y Please, Please, Please, en la posición 18. Antes Alcier y antes Calvin Harris con Elisa Rose. Así arrancamos esta edición número 45 de nuestro conteo, que están escuchando ustedes a través de la X96.5 en este fin de semana en Cali. Por acá nos andan compartiendo videitos de anoche. Eso le iba a decir yo a usted, Julito. Bueno, y es que la gente que estuvo anoche con nosotros, ¿qué? ¿Dónde andan? ¿Que no se han reportado? Bueno, pero ya llegaron y me taparon el pico. Por aquí está Francini compartiéndonos videitos y clips de la rumba que vivimos anoche en Euphoria Sky. Adri nos escribe por acá, dice, la pasé genial ayer, fue muy rico volverlos a ver, el lugar estaba muy bacano, un abrazo enorme para todos y que sean 30 más. Ay, qué belleza, muchas gracias, Adri, preciosa, gracias, gracias. Chicos, hablan con Azul y tengo un guayabo en la oficina por culpa de la X. Maravilloso. Me quedé hasta el cierre del evento, pero cómo no, si esos DJs la dieron toda. Súper evento, mil y mil gracias, la pasamos súper, fue increíble, un placer poder compartir con ustedes, felices 30 años. Postdata, le dije a Lu que esta semana pasaré a dejarles algo delicioso. Sí, sí, eso dijo y aquí estamos esperando. Qué claro que rico. Sí. Solo avísanos que estaremos muy atentos. Los mejores, excelente fiesta, un abrazo chicos y que se repita, nos dicen por aquí también. Es que no tengo este oyente registrado, pero ya le voy a pedir su nombre completo para guardarlo acá en nuestra agenda telefónica. Bueno, son ustedes reportándose a través del 318-860-9616. Ya saben, como les decimos cada 8 días en nuestro conteo, si quieren conocer cada una de las canciones que estamos presentando y quieren ayudarnos a elegir la ubicación que tengan estas canciones en la próxima edición, pueden hacerlo a través de X o de Twitter, como lo llamen ustedes, @laXCaliOficial, @laXCaliOficial. Ahí ya les hemos publicado las que les hemos anunciado, ustedes nos ayudan a decidir si quieren que esa canción suba, baje, salga del conteo, se quede de número uno. Bueno, todo eso ustedes nos ayudan a través de nuestra cuenta en X. Aquí estamos con ustedes conectados toda esta mañana, poniéndolos al tanto de lo que suena en el mundo a través de este conteo que llega a su edición 45 y que, como les estamos diciendo hace un ratito, pues prepárense porque ya dentro de muy poco estaremos llegando al último conteo del año. ¡Ay, qué nervios! Y llegará nuestro gran resumen, por supuesto que sí, para que pues hagamos como ese cierre como se debe. Recuerden que en su almacén Éxito pues hay ofertas increíbles y pueden aprovechar por la compra de cualquier computador portátil marca Hewlett Packard con procesador AMD, llevarse otro monitor B22 Full HD marca HP por tan solo 99,900 pesos, válido hasta mañana. Ojo que mañana es primero de diciembre, solamente es válido hasta mañana, hay 200 unidades, aplican términos y condiciones. Esto está increíble y lo mejor de todo es que apenas está empezando. Vamos a presentarles a continuación 3 canciones más de nuestro conteo. Se trata de los puestos 17, 16 y 15. En el puesto 17 tenemos al señor Eminem con 14 semanas seguidas en nuestro conteo ya con su canción Houdini, que marca un regreso increíble a la música. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que en esta oportunidad ha subido un lugar. La canción que más casillas desciende es esta que viene a continuación en la posición 16. Viene justamente del 10, pierde 6 casillas y completa su semana número 12 con nosotros. Se trata de The Sound of Silence con Disturbed. Uy, Dios, qué resbalón tan épico el que se ha dado Disturb. Bueno, en el puesto número 15 tenemos a Benson Boone con su increíble voz para esta canción que se llama Slow It Down. Ya completa 9 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que sube un lugar en esta ocasión. Oiga, hoy que es 30, que estamos cerrando el mes, pues nosotros vamos a seguir entregándoles premios hasta que se acabe el año. Vamos a seguir celebrando nuestros 30 años hasta que se acabe el año. Esa es la idea. Hoy está de cumpleaños Ridley Scott, productor, director de cine británico. Está de cumpleaños Gael García Bernal, actor, productor mexicano, director también. Y está de cumpleaños Ben Stiller, también director, productor. Mire, todos directores y productores hoy andan de cumpleaños, hoy 30 de noviembre. ¿Quién andará de cumpleaños entre nuestros oyentes para invitarlo a comer pizza con su parche? Y es que lo mejor de todo es que se puede ir con un parchecito grande. Pero la invitación o la consumen hoy o la consumen mañana. Términos y condiciones. Exactamente. Así es que si usted está de cumple, su mejor amigo, su familia, su mamá, su papá, su primo está de cumple y usted quiere llevarlo a comer, pues nos escribe al 318-860-9616. O caiga aquí de una vez a la calle 43 Norte número 6N21 y nos dice que anda de cumple o que quiere celebrar el cumple de alguien y les vamos a obsequiar sus bonos para que vayan a comer pizza todo el parche. Lo mejor de todo es que igual hay muchas opciones de para que coman rico, ¿no? Hay pizzita, pero también hay lasaña. Uy, una lasaña. Uf, de hecho, ayer andábamos comiendo de esa lasaña, ¿no? Deliciosa. Estaba muy buena. Sí, mejor dicho, no se pierdan esta oportunidad. Pues nos escriben, nos dicen, nosotros les invitamos a que vayan a comer hoy. Pero ojo, hoy o mañana pueden hacerlo válido, solamente estos dos días. Así que ahí los esperamos, pues. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X, número 17. Número 16. Turn my collar to the cold and damp.

esta versión que hace Disturbed de The Sound of Silence y Dua Lipa con Houdini. Perdón, Eminem con Houdini. en la X 96.5. Estamos acompañándolos en nuestro conteo con los 20 éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. En la edición número 45, por acá se andan reportando ya más oyentes con nosotros. Por acá está Glorita, que la vimos anoche también. Hola, mi X, buenos días. Ay, mis hermosa. Amigas y yo la pasamos súper en la rumba de anoche. Eso vimos. Tengo un sueño, no. Mil gracias por todo, salimos súper regaladas. Todos ustedes son los mejores. Ah, Glorita, la mesa de Glorita se llevó como un par de premios, creo. Ay, sí. Ellas estaban súper juiciosas, respondiendo todo, estaban preparadas para pegar el pique. Saludos muy cordiales, qué bueno que ya empezó el conteo favorito de Cali. Milú y Julito, los escucho, yo escucho La Nación de Más Música. Abrazo y bendiciones desde Jamundí. Epa. Carlos Yate nos saluda también. Un abracito para ti, Carlitos, muchas gracias por reportarte. Por acá me escribe Yandrea y me dice que quiere inscribirse a lo de los cumpleaños. Pues no tienes que inscribirte, te estamos invitando a que vengas ya por tus bonos. Si estás de cumple, cae por acá. Claro, bueno, lo chévere es que si nos digas como, bueno, confirmo que voy a ir por ellos y vienes. Exactamente. Eso es todo lo que necesitamos. Pablo López también está de cumple, dice, fiel oyente, y estoy de cumple hoy y quiero bonos. Aquí me mostró la cédula y qué tal es. Y tenemos varios, venga por los suyos para que se vaya de parche y ya tenga plancito para este fin de semana, muy bacano. Happy birthday para Pablo López García que nos escribe. Recuerden, estamos ubicados en la calle 43 Norte, 6N21. No tiene pierde, aquí sobre la avenida Sexta, a la altura de la 43. Aquí se encuentra el Radio Centro Todelar y aquí estamos, cerquita del Centro Comercial Chipichape. Así que aquí los esperamos. Caigan, que los invitamos a comer pizza hoy o mañana. Tienen que ser válidos estos bonos hoy o mañana. Recuerden, es bien importante eso. En Carulla, disfruten la frescura de ahorrar todos los días. Papel higiénico Acolchamax triple hoja por 12 rollos por 355. Marca Familia a 18,800 pesos. Y detergente Doble Poder Doy Pack a 1,200 mililitros. Ariel a 19,300 pesos. Compra en tu Carulla favorito, válido hasta el 2 de diciembre de este 2024. 10,000 unidades disponibles o hasta agotar existencias. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Seguimos entonces con tres canciones más. En este momento nos vamos para la casilla 14, número 13 y número 12. Así es, bueno, pilas. Vamos a escuchar ahora a Jungle, a Chapel Run y a Artemas juntitos. Miren, en el puesto número 14 tenemos Back on 74, una canción que ya completa 12 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba aquí mismito, no se movió para nada. How to Go con Chapel Run está ascendiendo dos posiciones. De la casilla 15 pasa a la número 13. Ahí estará completando su semana número 4 con nosotros. Subiendo un lugar tenemos a Artemas con I Like the Way You Kiss Me, que ya completa 4 semanas dentro de las 20 de la X y la semana pasada estaba en el puesto número 13. Así continuamos entonces con estas tres posiciones. Recuerden que estas posiciones las encuentran en nuestro Twitter @laxcalioficial para que nos ayuden a votar. Ahí van votando por sus favoritas y nos ayudan a darle forma a un nuevo conteo. 14, 13 y 12 a continuación en las 20 de la X. Número 14. Keep me rocking in the same time. We get high in the playtime. We're just watching from the same time. But that don't change when it break down. If we were talking about the same crime. No, we don't hate when it rains down. We're more or less at the same time.

I like the way you kiss me. I like the way you I like the way you kiss me. Our tema suena en la X96.5 junto a Chapel Run y junto a Jungle. Ahí estaban las casillas 14, 13 y número 12. Así le seguimos dando forma a nuestro conteo cuando son las 10 de la mañana, 45 minutos. Oiga, ¿ya votaron en la encuesta de X? Arroba la X Cali oficial. Ya hemos puesto cada una de las canciones que se han disfrutado en lo que llevamos de conteo. Y recuerden que son ustedes los que nos ayudan a ubicar cada una de esas canciones en el lugar que le corresponde. Así que vayan y votan. Ya las hemos puesto para que ustedes participen y bueno, también para que nos sigan acompañando y estén súper dateaditos de todos los movimientos en nuestro conteo oficial. Un abrazo para Eric. Dice, buenos días. Artemas la rompió con esa canción. Se les quiere de gratis. Saludos desde el oriente de la ciudad. Un abrazo para ti, muchas gracias. Y también se te quiere de gratis. Gracias, Eric, por estar sintonizado hasta ahora con nosotros en nuestro conteo. Francisco Castillo también, desde Popayán, siempre fiel con los mejores, las 20 de la X. Un abrazo grande y fraternal, familia La X, su amigo desde siempre, Francisco Castillo. Un abracito, Pachito. Frank Liévano también dice, saludos, Team X, Julito Lu, espero que hayan tenido una gran celebración anoche, aquí conectado con la mejor música. Sí, la verdad es que sí, Frank. Fue una celebración fantástica, quedamos antojados de más. Sé que la pasaron increíble. Gracias por compartir también sus fotitos. Por acá está Lisette, que también anoche estaba súper feliz disfrutándose de la música. Y por acá manda una fotito que nos alcanzamos a tomar juntos en euforia. Gracias, Lisette, por tu compañía. También un abrazote enorme. Y espero que tengas un gran fin de semana. Saludos, Luz. Saludos, Julio. Un gran abrazo. Sigan con la mejor música de la X. La mejor, dice Efreto, que también nos escribe. Y Belvi Hernández dice, súper, buenos días. Saludando en esta bella mañana. Llegó diciembre. Feliz día para ustedes y todos los radioescuchas. Ay, sí, lo máximo. Diciembre, el mes más bonito del año. Mañana, por fin, tendrán su diciembre. Ay, sí, verdad que usted es Grinch. En la X tenemos un Grinch y se llama Julio César Soto porque es que no le gusta. Ay, qué pereza. Es que se me olvidó porque es que no le gusta. No, pues es que no. Mi espíritu navideño no vino codificado conmigo, entonces. Normi. Pero bueno, rico que la gente celebre. Bueno, me gusta por la Feria de Cali, eso sí me parece chévere, la emoción de la ciudad con la Feria de Cali. Tengo fe de que ese espíritu se va a despertar en algún momento, ¿sabes? Yo creo que sí. Bueno, de todo puede ocurrir. Sí, es cierto. Por lo pronto disfrutar diciembre, pero ojo pues, con mesura, ¿no? Porque es que hoy... con calmita. Sí, con calmita. Nada de andar protagonizando actos bochornosos en vía pública. Dios. Hoy hay mucha celebración porque hoy la gente se prepara para recibir el mes de diciembre. La alborada y entonces y todo la ciudad, eso. Sí, hay muchos sitios incluso promocionando el tema de la alborada, pero les hacemos un llamado a que está bien, celebren y le den la bienvenida a diciembre, pero ojo con la pólvora, por favor, que es una mezcla fatal, pólvora, licor y encima gasolina, o sea, no. No arriesguen esta celebración que debe ser bonita, tan familiar, tan fraternal, tan llena de cosas positivas y bonitas para despedir el año. Pues no sé, con tragedias que haya que lamentar y es muy sencillo, sencillamente pues hay que evitar hacer cosas indebidas como el manejo de la pólvora. Déjenle eso a los expertos, si pueden prescindir de la pólvora en sus celebraciones, ay, mejor háganlo. Justamente por favor. Les iba a decir eso, opinión impopular, qué necesidad, qué además, tema tienen con esa pólvora. Bueno, que se pueden ahorrar para otra cosa, sí, hombre. Sí, para los regalitos. Yo sé que uno es terco, mire, a mí, yo chiquito era muy feliz con la pólvora, ¿sabe? Sí. Me encantaba la pólvora. Creo que todos. Sí, todos tuvimos como nuestra época. Yo era feliz quemando estos diablitos, esos que uno estalla con los pies. Yo solo llegué a los volcancitos. Bueno, sí, y esos diablitos eran la maravilla para mí. Y luego me empezaron a gustar, yo no sé si todavía venden eso, se llamaban totes en ese entonces. Entonces usted los tiraba contra el suelo y ¡ta-ta! Se estallaba, un solo estallido, ¡ta! Ajá. Eso venía como en unas bolsitas. Y un día se me ocurrió a mí comprar como tres y los guardé en el bolsillo. ¡Ay, Dios santo! Y cuando metí la mano a sacar uno, me estalló. No te creo, ¿en serio? Afortunadamente, pues yo no sé, o eso estaba con poquita pólvora o qué, pero no me pasó nada en la mano, gracias a Dios, ahí puedo perder un dedo. ¡Qué peligro! Pero, claro, yo apenas sentí el dedo que me hacía como que se ponía grande, se ponía chiquito, se ponía grande, ay, se Diosito, ponía chiquito. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, qué angustia! Nunca habías contado eso. Fue bastante angustioso y desde allí ya le empecé a coger como respeto a la pólvora. Y ya después no me gustó el ruido, el estallido, la cosa ya empezó a fastidiarme. Pero pues tuvo que pasar eso, que afortunadamente no fue nada que lamentar. Y si ustedes tienen el chance de alejar a sus hijos de la pólvora, háganlo, porque... En esta época, es época en la que ocurren muchos accidentes que se pueden evitar. Claro, ese es un lado de la pólvora, ¿no? El tema de la seguridad y de que no nos vayamos a quemar o sufrir un accidente. Yo lo veo en este momento mucho más y creo que es lo que más me conmueve y me moviliza, es el tema de las mascotas. Porque de verdad para ellos se convierte en un infierno el tema de la pólvora, en un infierno. Incluso han muerto mascotas del susto, de la ansiedad, del horror de escuchar esto. Ustedes saben que los sentidos de ellos están mucho más desarrollados que los nuestros. Entonces, bueno, aunque si usted tiene una mascota en casa, pues de pronto hágalo por esa mascota, por el amor que le tiene. Y también, pues de vez en cuando pensemos en aquellos animalitos que ni siquiera tienen dónde resguardarse, aquellos que están deambulando por las calles. Imagínense esos que están desprotegidos, la angustia que debe ser para ellos sentir algo así, no, Dios. Bueno, simplemente es como un mensajito que les queremos dejar allí, ojalá lo tomaran. Las 10:51 minutos, recuerden que en sus almacenes Éxito pueden aprovechar por la compra de cualquier computador portátil marca HP con procesador AMD, llevar un monitor B22 Full HD marca HP por tan solo 99.900 pesos. Es válido solamente hasta mañana, que es primero de diciembre. Hay 200 unidades disponibles, aplican términos y condiciones. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos a avanzar entonces con dos posiciones más. No, tres posiciones más. La número 11, la número 10 y la número 9. Ay Dios, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora? 11. En el puesto número 11 tenemos al señor Titty Swims con The Door. Uy, qué buena canción. Lleva 4 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 12, así que subió un lugar en esta semana. Billie Eilish con Chihiro en la posición número 10. También subió una casilla del lugar número 11. Subió a la posición 10, allí marcando la mitad de nuestro conteo, con 12 semanas en total siendo parte de las 20 de la X. Y en el puesto número 9 tenemos I Had Some Help de Post Malone y Morgan Wallen. Lleva 20 semanas en el conteo de esta canción. La semana pasada estaba en el 5, así que bueno, también perdió bastantes lugares. 4 en total. 4 en total, sí señores. Casillas 11, número 10 y número 9. Recuerden, si ustedes están de cumple, aquí los estamos esperando y los invitamos a comer pizzita con su parche de amigos. Caigan pues, aquí los esperamos. O escríbanos, les guardamos los bonos para que los reclamen más tardecito en portería, cuando, si de pronto ya no estamos. Pero recuerden, solo los pueden hacer efectivos hoy o mañana, para que celebren, invitados por la X. Número 11. I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching you, where you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thinking about you late night. Picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. But I looked you in the eyes and pulled the rug up. You try to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. Oh no, we're thinking about you late night.

número 9. Some help, Post Malone, Morgan Wallet, casilla número 9, antes Billie Eilish con Chihiro y Teddy Swims con The Door en la posición 11. Esas son las tres canciones que acaban ustedes de escuchar en nuestro conteo. Si encendió el radio apenas esta mañana, en este sábado, pues tiene que saber que está escuchando el resumen de los éxitos más importantes de nuestra estación, la X96.5, las 20 canciones más importantes que suenan alrededor del mundo. Un abracito para Janet Gómez, dice, qué bueno que están hablando de la pólvora y las mascotas. Hace años mi perrito niño perdió un oído y convulsionó porque un vecino irresponsable e irrespetuoso quemó una zapa, que es una zapa, en el andén de mi casa. Dice Janet Diosito. Gómez, qué vaina, qué triste de verdad que pasen estas cosas. Pero qué chévere que lo compartas para que pues este tipo de mensajes llegue a más personas, ¿no? Chévere, muchas gracias por compartir esta anécdota tan lamentable con nosotros, pero que ojalá le cale a muchos en su cabecita. Lo que sí no sé es qué es una zapa. Tampoco, ni idea. Es como uno de esos, como esos tronantes, ¿será? O porque, no. Conozco la... ¿Cómo es que se llama? La culebra, que es la que... Ya, sí, la que... Esa sí suena... Pero no me queda claro cuál es la zapa. Si alguien sabe, nos cuenta. Está bien. Lisette, un abrazo para ti. Dice, ay, gracias ella, respondiéndonos el saludito que le enviamos por acá a través de nuestro WhatsApp. Vamos a continuar con nuestro conteo. Vamos a a seguir con las tres posiciones que vienen a continuación. Ya entramos en la segunda parte, en la segunda hora de programación, y nos vamos con las casillas 8, 7 y número 6 a continuación. Ay, pero ¿a qué hora ya vamos en el 8? Por Dios. Bueno, puestos 8, 7 y 6. En el 8 están... Ay, esta colaboración es muy buena. Charlie XCX junto a Billie Eilish ya completan juntitas 4 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaban en el puesto número 9, así que suben un lugar con Guess. En la posición 7 está Sabrina Carpenter, ahí estará con Espresso. En la posición número 7, perdiendo una casilla, descendiendo del lugar número 6 y completando su semana 23 con nosotros. Con esa canción no le da un déjà vu. Con Espresso. Ayer, cuando en la fiesta preguntamos cuál era la canción que estaba de número 1. Ah, sí, alguien. Hubo una chica que inmediatamente dijo, subió a la tarima a decir, dijo, ¡Espresso! No, esa no era. Esa no era. Esa fue. Espresso fue, no. Sí, fue un número 1. Ya viene en descenso en nuestro conteo. Pero y es junto a Hozier con Too Sweet, uh-huh, las dos canciones más antiguas actualmente. Sí, las dos cierto. Tienen 23 semanas de permanencia en nuestro conteo. Bueno, por aquí en el puesto número 6 se ubica Adam Port con Move. Esta canción ya completa 9 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que sube 2 lugares en esta edición número 45 de las 20 de la X. 11.8 minutos, así continuamos con las casillas número 8, número 7 y número 6 en nuestro conteo. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X, número 8. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wear him, post him, might be mix it, send him to the deli, I think he's with it. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wear him, post him, might be mix it, eat it for lunch, it's so delicious. Don't have to guess the color of your underwear, already know what you got going on down there. It's the lacy black pair with the little bows, the ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down, they were peeking out. I'm gonna tell you right now, they're all I'm thinking about. I wanna try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Kiss it, bite it, can I fit it? Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Siete. Perfume for you. 6. De la mañana, 16 minutos en la X96.5. Aquí vamos con ustedes al ritmo de este fin de semana, contándoles cómo se mueven las canciones más importantes en el mundo. Estas son las 20 de la X en su edición número 45. Reportándome, buenos días, es Luis Castillo que nos escribe también a esta hora, conectado con las 20 de la X. Abrazo para ti, Luis. Gracias a los que se reportan, a los que se toman el tiempito y hacen la tarea de escribirnos. Ya saben que esa es nuestra conexión. 318-860-9616. Por ahí pueden contarnos planes que tengan para este fin de semana. Por ahí pueden preguntarnos el nombre de canciones, pedirnos canciones o contarnos lo que quieran. Recordemos lo de la pixita, ¿no? Este fin de semana, entre hoy y mañana, ustedes pueden irse en parche a comer pizza o lasaña o pasta deliciosa en un sitio espectacular de la ciudad de Cali. Se pueden ir en parche grandecito porque tenemos varias invitaciones. Así que escríbanos, díganos si tienen esa disponibilidad para que pues, se vayan en parche y la pasen muy, muy bien y coman delicioso en invitación de la X96.5. 318-860-9616. Vamos con tres posiciones más, ¿no? Así es. Vamos a compartir con usted. ¡Ay, no! ¿Ya en qué lugar vamos? Vamos en la casilla en número 5. Vamos a entrar al top 5 del conteo 5, 4 y 3. Son las posiciones que vienen a continuación. Listo. Puesto número 5 para Sabrina Carpenter con Taste. Esta canción lleva 4 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 7. Así que sube 2 lugares para esta ocasión. En la posición 4 está Chablon con Good Luck Baby. Ahí está esta intérprete norteamericana que conquista cada vez más fanaticada en el mundo. Estable en esta posición una semana más, completando su semana 9 en el conteo. Puesto número 3 para Chablon con A Barson Tipsy. Ey, esa canción fue número 1 por mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué lugar irá a tener en las 96 de la X? Yo creo que le va a ir bastante bien a esta canción de Chablon. 22 semanas tiene en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismo en el puesto número 3. Así continuamos con nuestro conteo a las 11 de la mañana, 20 minutos. Conectados con ustedes a través de la X, más música en Cali. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X, número 5. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Separation. Breathe his air, just know I was already there. You can love him if you like. I've been there, done that once or twice. And sing about it, don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together. And if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. Well, I heard you're back together. And if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. You'll just have to taste me when he's kissing.

Here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Here comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. At the bottom of a bottle, don't miss me. Everybody at the bar. Las 11 de la mañana, 28 minutos, este sábado. Y bueno, mañana que es domingo, no dejen de pasarse por Carulla. No se pierdan las mega ofertas. 30% de descuento en referencias seleccionadas de mercado. Zenuco, Lanta, Premier, Tostao y muchas marcas más. Válido 30 de noviembre, que es hoy, y 1 de diciembre, que será mañana. 25 unidades disponibles, 25 mil unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. 25 y ya se acabaron. 25 mil. Estamos en las 20 de la X, edición 45. Ya nos quedan como 3 más o 2. No, eso ya se acabó. Dos ediciones del año 2024. Ha sido un año maravilloso. No, mentiras, falta más. ¿Cuántas? Falta una, faltan dos, faltan tres, faltan tres. Tres ediciones. Quedamos con entonces 48ita de este 2024. Buenos días. Reportando sintonía. ¿Cómo les acabo de ir anoche? Dice Luis Castillo. Ah, lo más de bueno. Luis andaba por allá. ¿Cierto, Luis Castillo? Por ahí vi en Instagram un videito. Creo que es tuyo. Pues la pasamos increíble. Nos acabó de ir súper bien. Porque salimos... Uy, ¿a qué hora salimos de allá? No, muchachos. Fuimos creo que los últimos en salir. Sí, yo solo sé que a la casa llegué a las 4. Luis Alfonso Castillo dice, estuve hasta la 1 pasadas y cuéntanos tú cómo la pasaste, Luis. Eso. Hola amigos, aquí parchado con ustedes como siempre. Gracias para nuestro amigo Hernán Valencia. Eric nos decía hace un rato, Move me hace sentir inalcanzable. Qué obsesión con esa canción. ¿Cierto? Es muy buena, es que es buenísima y es de esas canciones que uno no se cansa de oír. Steven Castro también nos escribe, dice, me gustaría mucho el parche de pizza con mi familia. Bueno, Steven, ¿y qué esperas para venir por tus bonos? No sé qué estás esperando, no sé por qué no has venido por tus bonos. Por acá me confirma otro oyente que viene más tardecito por sus bonos también. Buenos días, mi nombre es Lucy Henao, soy oyente. Cuando arrancó la pandemia, desde ese entonces no me desconecto. Muchas gracias por tan excelente música. Felicitaciones por esos 30 años. Que Dios los bendiga, que sigan sonando para Amén. Muchas generaciones. Gracias, Lucy. Lucy Estela, muy amable, muy querida. Y bueno, siempre tenemos que hacer como el balance de las cosas buenas que nos dejan, uh-huh. las que no lo son tanto. Uh-huh. Y de la pandemia, mira, salió tu enlace con la X. Qué chévere. Obviamente la pandemia tuvo cosas pues terribles, pero nada que hacer, ¿cierto? O sea, a lo que ya sucedió hay que hacerle frente. Y hay que verle el lado positivo y muchas cosas positivas nos dejó también en medio de tanto caos y fue que muchos oyentes llegaron, se descubrieron. ¿Sabe? Ayer un oyente en algún momento me dijo algo, acabo de acordarme justamente con el tema de la pandemia, y dijo, la X, o sea, fue una compañía importantísima y trascendental para mí durante la pandemia. Ustedes me ayudaron mucho porque obviamente fue un tiempo donde hubo como mucha ansiedad, ¿no? Había como mucho caos también mental, emocional. Y la música me ayudó muchísimo. Eso me llenó mucho el corazón cuando lo escuché. Me pareció muy especial. Y qué chévere, pues, haber puesto nuestro granito de arena para hacer un poco más amena esa época que fue como tan llena de incertidumbre, ¿no? Entonces, qué bacano. Y muy bacano que ustedes lo decidan compartir, que nos lo hagan saber. Muy exactamente, chévere. Exactamente. A nosotros nos encanta que nos cuenten todas esas historias y conocer un poquitito de eso, ¿no? De cuál es su relación estrecha con la X96.5, porque hay gente que de verdad pues escucha música porque, bueno, le gusta la compañía, pero hay gente que de verdad vive y se apasiona por nuestra música y eso nos encanta saberlo. John León también, qué gusto saludarte, John, qué bueno que nos pudiste acompañar un buen rato anoche. Ahí estaba disfrutándose la música de nuestros DJs. Dice, la pasé increíble anoche, muchas gracias por esa gran fiesta. Gracias a ti, John, un abrazo enorme. María Elisa Valencia dice, se les quiere, puedo ir por mi bono de pizza. Pero claro, pero María Elisa, estamos esperando aquí, hombre, estamos esperando que vengan por los bonos. Volvemos y les decimos, lo que queremos es que nos avisen que vienen para saber cuántas dejar en la portería. Exactamente. Y asignadas para cada uno de ustedes su tandita de bonos. Pero no nos digan que vienen y luego no vienen, porque se pierden. Y no queremos que se pierdan, obvio. Queremos que ustedes los disfruten. Obvio. Y se pueden hacer válidos hoy o mañana. Esos son los términos y condiciones, pilas. Solo hoy o mañana y los pueden hacer, solo pueden hoy o mañana hacerlos efectivo y pueden venirlos a reclamar en cualquier momento. Aquí en portería quedan, pero confírmenos que vienen. Ya saben, pues. Esto se ha ido volando, la hemos pasado increíble en esta mañana. Último fin de semana de noviembre, esto se acabó, porque diciembre... O sea, uno está en primero de diciembre y parpadea y ya es 31. Entonces, bueno, esperamos que obviamente este mes que viene sea bastante positivo para ustedes, que reine el amor, esa unión familiar. Para los que de pronto son un poquito orgullosos, diciembre siento que es como la excusa perfecta para volver a reunirse en familia. Como para disculpar a esa persona con la que se pelearon. Como para limar asperezas con alguien. Entonces, bueno, pues si esa es la manera o la excusa, bueno, bienvenida sea. Ojalá no sea esa la manera siempre. Pero que este mes sea lleno de bendiciones, de cosas positivas, que la pasen muy bien. Y obviamente que no se vayan a desconectar de la X. Eso es lo más importante para nosotros. Que sigan allí, que nos sigan acompañando, que se sigan dejando inspirar por nuestra música. Mi nombre es Andrea. Gracias, Andrea, por estar conectada con nosotros. Andrea me dice que ya viene, a las 12 viene por sus bonos. Perfecto, Andreita. Eso. Mándame, Andreita, tu cédula por aquí, tu número de cédula, para dejarte aquí ya pues reservados tus bonos. Buenos días, mis amigos de, una vez más, oyendo las 20 de la X. Lástima que no compré los boletos, no pude asistir, pero me alegro que hayan pasado bien. Ojalá otra canción pueda participar y conocer una vez con ustedes. Saludos, claro. Nos escribe por aquí a través de el WhatsApp Fernando Angulo. Así será, Fernando, habrán muchos chances para que nos podamos reencontrar. Las 20 de la X. Nos vamos con la número 2 de nuestro conteo. Este es el segundo lugar, la segunda canción más importante esta semana. Número 2. It was always you. All right. 11:39 minutos, Birds of a Feather. Ay, mire, dejó el número uno y se fue el número dos, Billie Eilish. Ayer Billie Eilish le permitió ganar a uno de sus oyentes que es súper fan de ella misma. Y Andresito, que se llevó su premio anoche, sí, con esta pregunta. Cuando menos fue que yo vi a Andrés encima. Yo tengo la respuesta. Fue lo máximo porque él, ¿no? él un rato después nos contaba que él sabía que iba a ganar. Yo venía por un premio. Y efectivamente, nos encanta que los oyentes se queden con nuestros premios. De verdad que sí. Es un placer para nosotros poder darles esos recuerdos. Ayer se llevaron invitación para Pizza Town. Se llevaron invitación para entrenarse y ponerse juiciosos en Bodytech. Ay, buenísimo. Se llevaron nuestra gorra aniversario. Y bueno, otra oyente por ahí afortunada que se llevó los Beatport, es que se llaman, sí, los audífonos que entregó iShop. ¡Wow! Unos audífonos Beat. Unos audífonos increíbles que sorteamos anoche. Y estaban bacanísimos. Nuestros oyentes se los llevó. Gracias a la tienda iShop, otro de nuestros patrocinadores. Gracias de paso también a todos los que estuvieron con nosotros. Ahí estuvo, como les digo, la gente de Bodytech, estuvo la gente de Pizza Town, que es una pizza súper rica que ustedes encuentran y, uy, tienen ofertas muy chéveres, tienen miércoles de 2x1, si no la han probado, vayan que es deliciosísima. Estuvo con nosotros la gente de Pacific Center, nuestros amigos del centro comercial Pacific Center, que incluso hubo un parche grandísimo del centro comercial allá pasándola bien. Sí, con sí, nuestro querido amigo Carlitos Henao y todo su combo disfrutando de la fiesta. Estuvo con nosotros también Alúa. Alúa. Un saludo para la gente de Alúa que estuvo entregando ese cóctel de bienvenida. Les encantó. Había mucha gente pidiendo, oiga, yo quiero comprar otro, que no sé qué. Pero no, no estaban vendiendo, estaban simplemente obsequiando el cóctel de bienvenida, pero estuvo delicioso. Una bebida súper refrescante, deliciosa, que pueden encontrar más de ella en las redes sociales. Alúa, así la encuentran. Si la probaron anoche, sé que les habrá gustado muchísimo. Elemental Fest. Nuestro festival de música electrónica, Elemental Fest, que llega el 13 de diciembre a la ciudad de Cali. También gracias por ser parte de este aniversario 30 años. La X96.5 tienen un cartel increíble con Nina Kravitz a la cabeza y esto va a ser súper cool. Hoy termina la etapa de preventa, ojo, para que no se queden sin su boleta de Elemental Fest. Así los encuentran en Instagram también, o como La Divina, así también los buscan. También nos acompañaron en nuestra celebración. ¿Quién se me queda por ahí? Y por supuesto, pues, ¿cómo no agradecer al talento de nuestros DJs que estuvieron súper, súper conectados con el público, haciéndonos pasar una noche increíble? Una apertura que estuvo a cargo de nuestro DJ Gal. Ah, bueno, no, nuestro amigo Duque. DJ Duque, que nos estuvo acompañando en la primera hora en el warm-up de la fiesta de nuestro aniversario. Gracias, Duque, por también ser parte de estos 30 años. Y luego, pues sería DJ Gala quien abriría la noche con todo su despliegue de buenos clásicos y buenas canciones que nos hicieron viajar por el tiempo. Ah, bueno, además que Gala lo vimos en sus dotes también de animador por un momento, sí, ¿no? Sí, y le pega con éxito. Muchas gracias a nuestro DJ Gala, a Carlitos B, que también nos puso a volar con muchísimo high energy, viajando también por el tiempo con todas estas canciones increíbles que nos encantó recordar en ese ambiente tan espectacular. Después el turno fue para DJ Animal, que lo vimos también súper emocionado tocando buenas canciones, subiendo el nivel de la música, con algo de rock incluso, que puso a la gente a corear ese momentito de Losing My Religion y otros clasiquitos así rock. Estuvo genial, genial, genial. Después pasamos para Danny G, que también nos recordó épocas increíbles con himnos dance inolvidables. Ahí estuvo también siendo parte de esta noche con todo su increíble repertorio. Danny G y su combo Beat Lovers también hicieron presencia en nuestra fiesta. Gracias, Danny, por entregarnos tu buena vibra anoche. Y finalizamos con DJ Joker, que estuvo también brillante compartiendo el set con su querida Miss Candy, que también logró encantar al público. Y también tuvimos un cierre magnífico anoche. Eso siempre pasa con ellos, ¿no? Sí, totalmente. Siempre logran encantarnos y robarnos los suspiros. Los amamos. Gracias a todos nuestros super DJs. Son los mejores. Reclutamos a los mejores. Exactamente. Y por supuesto, gracias también. Ah, mira, anoche nos estaba acompañando también DJ Leo Esco, que estaba entre el público. Gracias al DJ por la compañía también un ratito anoche allí. Estaba DJ Joyman, que también, como lo decíamos anoche, pues fue parte también de la historia de la X con ese Guinness Record que logró marcar en algún momento en la historia de la X de la mayor cantidad de horas tocando continuamente. Uh-huh. Y anoche estaba DJ Joyman ahí entre el público también. Gracias por aceptar nuestra invitación y pasar un rato con nosotros. Otro que te teníamos invitado y que nos había confirmado que iba, pero no nos pudo acompañar en el último momento, fue Álvaro José López Toro, que nos mandó muchas saludes al equipo de la X y por supuesto a los oyentes, porque él iba a estar anoche en la fiesta, pero bueno, se le presentó algo y no pudo estar con nosotros, pero también le mandamos un abrazo a Alvarito, hombre. Gracias por reportarte también. Y por supuesto, cómo no, gracias a Euforia, Euforia Sky Rooftop, un sitio magnífico que nos dejó encantados. Qué sitio tan espectacular, tan cómodo, la dinámica súper chévere, muy buen servicio, la pasamos increíble, las instalaciones muy bacanas, las dinámicas que tenían, habían momentos de baile, de celebración, no, muy chévere, muy chévere. Los cócteles deliciosos. Ese show cuando salen los meseros con sus abanicos. Muy bueno. Es increíble. Y las chicas bailando también. Una variedad de cócteles deliciosa. Uh-huh. La comida súper rica. Muy rica, sí. Uf, esas hamburguesitas son poderosísimas. Y bueno, una atención increíble. Gracias, Euforia Sky, por permitirnos también celebrar de la mejor manera este aniversario número 30 de la X96.5. Sé que el público en Cali... Ah, me pareció muy chévere que había mucha gente que no conocía el lugar, pese a que ya llevan mucho tiempo acá en la ciudad. Pero hubo muchos oyentes de la X que no habían tenido el chance de rumbear allí y les pareció increíble. La pasaron delicioso. Yo vuelvo. Sí, te tiene su magia, de verdad. Sí, dan ganas siempre de regresar allí. Gracias a Anthony y a todo su equipo de Euphoria Sky que nos atendieron súper bien. Así es. Y sin más preámbulos, este es el resumen de las posiciones, las anteriores 19 posiciones de nuestro conteo. Casilla 20, ahí está Calvin Harris con Elisa Rose, juntos en Body Moving. Puesto número 19. Ahí teníamos el 20, Body Moving. Puesto número 19 para Hozier con Too Sweet. Puesto número 18. Casilla número 18 para Sabrina Carpenter. Please, please, please. Puesto 17 para Eminem, Come Houdini. Tuvimos problemas técnicos con esta canción, debemos admitirlo. Pusimos la otra Houdini. En mi defensa, tenía sueño cuando la estaba poniendo. No voy a hacer ningún tipo de comentario, nada más porque anoche estuvimos celebrando nuestro aniversario 30. Nada más por eso. Disturbed con The Sound of Silence, casilla 16. 10,000 people leaving. People talking without speaking. People hearing without. Deep and dirty waters full of hope. Slow it down, con Benson Bond, casilla 15. Let me hold you now. Let me slow it down. Ain't it funny how it changes? Puesto número 14 para Jungle con Back on 74. En la casilla 13, Shop Wrong, How to Go. I Like The Way You Kiss Me, Artemas, en el puesto 12. The Door con Teddy Swims en la casilla 11. Puesto 10 para Billie Eilish con Chihiro. Casilla 9, I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallet. This kind of mess all by myself. Have to guess the color of your underwear. Already know what you got. Habíamos escuchado I Had Some Help en el puesto 9 y ahora Guess en el 8. The ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down. They were peeking out. And I got this one. Casilla 7. Sabrina Carpenter. When they act this way, I know I got them. Ahí tenemos a Adam Port con Move en el puesto 6. Taste, Sabrina Carpenter, posición 5. Puesto 4 para Chapel Brown con Good Luck Babe. Posición número 3 a Bars on Deep Sea con Chavosy. They know me and Jay, Dale's got a history. There's a party downtown near Fear Street. Everybody at the bar get tipsy. Puesto número 2 para Billie Eilish, de nuevo, pero con Birds of a Feather, la canción desbancada del número 1. Y así llegamos al final una vez más de nuestro conteo, recordándoles que ustedes en este fin de semana tienen el chance de irse a su éxito más cercano y aprovechar por la compra de cualquier computador portátil marca HP con procesador AMD, llevar monitor B22 Full HD marca HP por tan solo 99.900 pesos, válido solamente mañana, hasta mañana, que es el primero de diciembre. Pilas pues, son 200 unidades, aplican términos y condiciones. Se acabó esto. Se acabó el conteo, nos vamos, pero más adelantito vendrá Tefa para seguirlos acompañando ahora en la tarde para que juntos programen la X96.5. Y luego vuelvo a reencontrarme con ustedes a eso de las 6 de la tarde en nuestro conteo La X Top Dance, con el resumen de los éxitos dance de este fin de semana. Y bueno, ya saben que en la noche llegará Residente X con una nueva descarga de música electrónica, y que mañana temprano nos vamos de clásicos toda la mañana hasta el mediodía. Bueno, gracias por acompañarnos. Abracitos a todos, bendiciones, y vengan por sus bonos. No los dejen perder. Ojo ahí. Número 1. Y aquí está la canción más importante esta semana. Se nos sube al número 1 este par, Lady Gaga, Bruno Mars, juntos en Die With A Smile, número 1 en las 20 de la X. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on us was through,

I'm not that kind of girl. I'm here to tell ya, baby, I know how to rock your world. Hit en la X. X, más música. Took it so far to keep you close.

handle this. I don't think you can handle this. El pasado nunca se olvida. Siempre regresa con una canción. Got much to give. We're dealing in the limits, and we don't know who we're. You may think that I'm out of hand, but I'm naive, I understand. On this occasion, it's not true. Look at me, I'm not you. I would like a place I could come on.

now it's only me. Somos la nación de más música. Where is my fairy song? Where